Hola, hola, este es su amigo Iván Balabarca, transmitiendo desde Lima, la capital del Perú, en Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos visitan para tener un vistazo diferente de la lección. Esta es la lección número 13, hemos terminado la tercera lección del, ter la, bueno, la tercera lección del año, el tercer trimestre del año 2011. El tema de hoy, la lección de esta semana, trata acerca de la adoración en el Apocalipsis y el versículo de memoria se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Bien, miren, la adoración en el libro de Apocalipsis es muy interesante. El Apocalipsis es un libro que revela el conflicto entre el bien y el mal. Muchas personas ven en el Apocalipsis un sinónimo de miedo, de terror, pánico, y Hollywood ha ayudado a que esto sea así. Entonces piensan en el Apocalipsis el diablo, ¿no? En el Apocalipsis muerte, destrucción, muertos vivientes, bombas nucleares, guerra nuclear, el fin de la raza humana, la extinción de todo cuanto existe. Pero el Apocalipsis no significa eso, Apocalipsis significa revelar, es como abrir las cortinas para ver lo que está sucediendo al otro lado. Eso es Apocalipsis. Entonces, la revelación, ¿qué revela? El futuro, pero no solamente el futuro, sino la providencia de Dios, los hechos poderosos de Dios mostrados a través de la historia del pueblo de Dios hasta la segunda venida de Cristo y aún más allá. El Apocalipsis es un libro, les decía, que revela el problema del gran conflicto. El gran conflicto que surge en el cielo, se traslada a la tierra y todo el universo está expectante. Y el tema de fondo del gran conflicto es que el diablo quiere ser adorado. El diablo quiere que a él se le rinda pleitesía, que a él se le dé la honra y adoración. Y aún el diablo en su audacia pidió al mismo Hijo de Dios, le pidió que le adore en el desierto de la tentación. Imagínense. O sea, tenemos aquí un momento al estudiar el Apocalipsis. Tenemos aquí un momento en el que tenemos que pensar. La adoración es el centro del Apocalipsis. En el capítulo 1 y 2 y 3 de Apocalipsis, vemos las bases cronológicas del conflicto en la tierra en la era cristiana. Y aún antes de que esto pudiera ser visualizado por Juan escucha en el capítulo 1 una voz detrás de él. Se da la vuelta y entonces cayó a los pies de Cristo como muerto. Y es que la santidad enorme de Dios nos podría pulverizar. Juan está viendo, está en profecía, en espíritu de profecía, está viendo al Señor y se le van las fuerzas. Dios en ese momento lo prepara para resistir la visión. Fíjense la diferencia entre Juan y Job. Aunque ambos hombres recibieron solo una parte de la revelación de Dios, lo que ellos vieron fue suficiente para humillarse grandemente. Es que la presencia de Dios es tan santa, es tan sagrada, que lo que queda al ser humano es simplemente caer destruido, deshecho ante la presencia de Dios. En el Apocalipsis, en el capítulo 4, 5, 7, 11, 15 y 19, se repite una frase, una fórmula. Santo, santo, santo. El tres veces santo. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. O sea, santo Dios, santo la deidad. Santo el Creador como Redentor, como Juez. Santo es el Señor. El Apocalipsis es un libro pleno de adoración. En el Apocalipsis 13 encontramos la crisis final de este tema de adoración. El problema de la adoración, querido amigo, querida amiga, no es un tema pequeño en el Apocalipsis. El destino eterno de las almas depende de que este tema se resuelva. Esta verdad vital llega a ser más evidente cuando vemos el desarrollo de Apocalipsis en sus capítulos 13 y 14. Desde el principio de la controversia, Satanás quiso ser adorado en lugar de Dios. No obstante, tenemos a Cristo apareciendo en Apocalipsis 13:8 como el Cordero que fue inmolado, quien se ofreció desde el principio de la creación como el plan B, como el que vendría a rescatar al hombre si el hombre fracasara en su lealtad con Dios. La salvación está garantizada para aquellos que decidan aceptar el ministerio de Cristo en el santuario celestial en favor de sus vidas, diciendo: Él nos salvó de nuestros pecados. En Apocalipsis 14, por otro lado, se ve la escena celestial de los salvados, de aquellos que salieron de aquel grande conflicto, los 144.000 que fueron redimidos de entre la faz de la tierra. Se ve una visión del futuro, de cómo será la vida para este grupo cuando esté delante de Dios en el cielo, y luego se ve a los 144.000 adorando al Señor. ¿Por qué? Porque ellos decidieron no adorar a la bestia ni a su imagen, sino seguir al Señor. Y después en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12, encontramos el mensaje de los tres ángeles. Estos versículos están plenos de verdad, están llenos de verdad. Ahí tenemos a los ángeles proclamando la creación, la redención, el juicio, la salvación, el evangelio, la obediencia, la fe, los 10 mandamientos, la misión. Como adventistas del séptimo día, entendemos cuán central es esto, es todo esto, y en especial el problema que se ha suscitado a lo largo de los siglos, el día de reposo. ¿Está vinculado el sábado a la creación y a la adoración? Por supuesto. ¿Está vinculado el sábado a la lealtad al Señor? Pues sí. Querido amigo, querida amiga, recordemos, Apocalipsis nos pide que adoremos a Dios, que seamos leales al Señor, que dejemos de lado el mensaje satánico de quieres a primero adórame a mí si quieres los reinos de este mundo. No, respondamos como el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Un gran abrazo amigo y amiga. Que el Señor te cuide y bendiga. Y así hemos terminado el tema de la adoración en la Biblia. Dios exige ser adorado y exige adoradores no solamente de espíritu, sino en verdad, en hechos, en práctica. Un gran abrazo, cuídate mucho y nos escuchamos la próxima semana en la nueva lección.